Vamos a la palabra de Dios de inmediato. El tema que hemos estado tocando es la iniquidad. Por lo general, lo que ha hecho la iglesia cristiana hasta ahora es enfocarse en predicar sobre pecado, pecado, pecado, pecado. Y aunque es un tema importante, no es el más importante. También lo que ha hecho la iglesia es hablar sobre la rebeldía. Y aunque es un tema importante, no es el más importante, porque hemos definido la iniquidad como la raíz del árbol. Significa que podemos cortar pecado, podemos cortar tronco, podemos cortar la rebeldía y va a nuevamente a aparecer. ¿Por qué razón? Porque la idea es sacar la raíz. Y la raíz es la iniquidad, de donde se pega todo tipo de maldiciones, de donde se enraiza todo tipo de pecado. Y tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho, lo que hicieron nuestros ancestros, las situaciones de maldad que han tenido nuestros padres espirituales, los padres del gobierno, y aún las maldiciones que hereda la tierra, y aún todo lo que tiene que ver culturalmente, como sacrificios a animales, sacrificios a ídolos, y todo lo que cada país en sí lleva sobre sus espaldas. Hemos estado viendo el libro de Isaías, el capítulo 59, que es un capítulo bien, bien interesante. Y hemos estado hablando también que la obra de Jesucristo es suficiente para perdonar todo pecado, pero aún quedan las consecuencias. El capítulo de Isaías 53 es un capítulo donde se habla de lo que hizo Cristo, pero note que en el capítulo 59, que fue escrito un tiempo después, ahora se habla de que a pesar de la obra de Cristo, el pueblo sigue viviendo de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque ya Isaías se concentra precisamente en el tema de la iniquidad. Hemos estado viendo todos los resultados de la iniquidad, las manifestaciones. Vimos los tres pecados más fuertes que marcan las generaciones. Vimos cómo la idolatría las marca demasiado. Vimos número dos, cómo la brujería, todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Pero tres, la inmoralidad sexual. En Isaías capítulo 59 vemos una lista de todos los diferentes padecimientos que puede tener una persona que camina sobre la iniquidad. Vimos en Isaías 53 cómo el oído del Señor no se ha cerrado, su mano no se ha cortado, su rostro no se quiere esconder, pero la iniquidad es como un velo espiritual que impide que nosotros veamos la gloria del Señor. Cuando miramos Isaías 59 vimos que la iniquidad tenía que ver con manos contaminadas de sangre. Vimos con dedos de iniquidad, labios mentirosos, lengua que habla maldad, nadie clama por la justicia, nadie juzga por la verdad, confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades, dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y vemos cómo crecimientos, tumores comienzan a aparecer en medio del cuerpo, tejen telas de arañas, al que comiere de sus huevos morirá y si los apretare saldrán de ellos víboras. Dijimos cómo una persona que ministra bajo el poder de la iniquidad, a pesar de que hable bonito, lo que va a transferir a la gente es un daño tremendo. Vimos lo que dice la Biblia, sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos, sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. ¿Cómo te puedes matar trabajando toda la vida y no cubrirte con tus obras, sino otra persona disfruta del fruto de tu trabajo? Y aun cuando tú haces parte del pueblo de Dios, el impío se mofa de ti. Y tú vas a la iglesia y oras, ayunas y das tus diezmos, pero sigues viviendo de la misma manera. Vimos lo que dice el versículo 7, dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, estuvimos mirando esto, ni hay justicia en sus manos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que fuere por ellas no conocerá paz. Y estuvimos viendo cómo una persona que camina bajo el poder de la iniquidad no solamente anda en una guerra interior, sino que provoca este tipo de guerra a las personas que tiene alrededor, a su esposa, a su esposo, a sus hijos y a su demás familia. Vimos también lo que dice el versículo 9, por eso se alejó de nosotros la justicia, no nos alcanza la rectitud. Y dice la Biblia: esperamos luz y aquí tinieblas. resplandores y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y estuvimos viendo cómo las tinieblas hacen parte de ese compendio de iniquidad. La persona no puede ver, y dedicaremos unos programas a hablar sobre los velos espirituales. Cómo una persona no puede ver y literalmente llevan años y años y años en el Señor y dicen, no sé qué hacer. Y han buscado de una manera escapista en el ayuno y la oración la respuesta, pero no la han encontrado. Porque literalmente... esto se convierte a veces en un rito religioso para muchísimo pueblo del Señor, y quiero hacer claridad que no estoy hablando de que no hay que orar y no hay que ayunar, pero hay que hacerlo con el entendimiento y guiados por el Espíritu Santo, sin que se nos convierta en un rito y en una de las formas como Babilonia termina gobernando nuestras vidas. Yo conozco no solo uno, sino cientos de personas que viven este tipo de situaciones, que han buscado al Señor, pero viven vidas entenebrecidas, viven vidas oscuras. La respuesta de ellos, no sé cómo voy a pagar mis deudas. Y cuando tú dices, no sé, estás en tinieblas. Cuando no sabes qué hacer, estás en tinieblas. Y lo ideal sería que te resplandezca la luz del Señor Jesucristo. Y hay personas que me están escuchando que esta enseñanza les mueve el piso, porque usted literalmente dice, ya no sé qué hacer. Pastor, yo he ido a encuentro, yo he ido a aposentos, yo he ido a muchas cosas. Y pastor, para mí ha sido tenaz, yo no puedo, no sé qué hacer con este hijo, no sé qué hacer con mi hogar. Y quiero echar todo por la borda. Yo te digo, no lo eches todo por la borda, camina una milla extra, pero no camines en el mismo camino que estás caminando. Busca ayuda de gente entendida en las cosas del Espíritu. Te voy a decir algo, si sigues haciendo lo mismo vas a llegar al mismo sitio. Te lo voy a repetir de nuevo, si sigues haciendo lo mismo vas a llegar al mismo sitio. Necesitamos caminar con gente entendida, gente que nos pueda guiar en este proceso de la libertad de nuestras vidas. Cuando estamos viendo esto, notamos cómo el pueblo de Dios en un porcentaje muy alto camina bajo tinieblas. Aún liderazgo, personas que ministran y no saben qué hacer con sus hijos, están por rematarles sus casas, les quitaron su carro, están a punto de un divorcio. Cosas que no debieran ocurrir si nosotros estamos bajo el reino de Dios. No debieran ocurrir, porque el reino de Dios está por encima del reino de los humanos, del reino de los demonios, del reino de la brujería, de la hechicería. Está por encima de esos. Entonces la respuesta es, caminamos bajo el poder de la iniquidad y no tenemos mucha gente entendida que nos ayude al respecto. El versículo 11, y acá vamos a comenzar a hablar de problemas de carácter. Vamos a hablar de problemas de carácter. Y es que el versículo 11 habla que una de las manifestaciones de la iniquidad dice, gruñimos como osos. Dice la Biblia, gruñimos como osos. Todos nosotros. Y cuando nosotros vemos este texto, pensamos en el carácter, o sí, más bien en la forma de ser de un oso, en sus gritos, en su violencia, en su agresividad. Entonces, parte de esto tiene que ver con la iniquidad. Yo entiendo que no todo es la iniquidad. Pero parte del carácter tiene que ver con nosotros. Nosotros los colombianos nos estamos volviendo muy violentos. Yo noto, como lo compartí en un programa, subí a Transmilenio. Hace rato no lo hacíamos, pues Dios nos dio nuestro auto. Pero bueno, algo ocurrió, no pudimos y subimos a Transmilenio. Y yo ese día vi de todo, además de que me quedé medio cuerpo por fuera del bus. Yo vi cómo se dieron patadas, se insultaron, se maltrataron, se empujaron, la policía vino, cogió a alguien. Porque aún desde entrar al bus hasta salir del bus es una guerra completa. El colombiano promedio se está volviendo muy violento, está explotando demasiado. Las mamás están descargando toda su ira contra sus hijitos. Yo les compartí en un programa tal vez mamá, al haber vivido toda la situación que vivió, y aclaro que mi papá es un hombre transformado por Dios ahora, mamá, al vivir todo lo que vivió, ella tal vez descargaba su ira conmigo. Y yo recuerdo que yo tenía un payasito que ella había tejido con sus manitas, mi mamá, y yo cogía ese payasito y después de que a mí me pegaban, yo lo cogía, yo buscaba una tabla y yo le daba tabla al payasito y le daba palo y le daba palo y le daba palo y insultaba al payasito. Y hoy me acuerdo y me da mucha risa, pero precisamente el poder de la iniquidad. He atendido muchísima gente respecto a ese al carácter y cómo son súper explosivos, no saben cómo hablan, insultan al que tengan que insultar, aún mismos pastores que son extremadamente faltos de misericordia, y en vez de llevar al pueblo a que sus heridas sean sanadas, sus palabras son como lanzas, sus palabras son como hachas, gritos, maltratos, maldiciones. Y yo entiendo que mucha gente sale en rebelión de las congregaciones, yo lo entiendo, pero por uno solo no debe pagar todo el resto de la congregación lanzándose una maldición. Isaías dice, ni siquiera Isaías saca a alguien, dice, todos nosotros gruñimos como osos. ¿Cuál es su carácter? Una mujer que me escucha ahora y que tú te desquitas con tus hijos por tus dolores. Tú te desquitas con tus hijos por tu abandono, porque te maltratan en el trabajo. Y hay una mujer que se ha vuelto muy violenta y el Señor me habla de que tú eres ama de casa y estás escuchando este programa hoy y te has vuelto extremadamente violenta. Y es el poder de la iniquidad, porque también te maltrataron cuando eras pequeña y ahora que eres una mujer grande sigues viviendo bajo ese poder. Y entonces tú ves... Tú vas a tratar de maltratar al que esté debajo de ti. Yo pienso que en algunas casas hasta el perro es pagano, porque después de que ocurre todo sale la persona y hasta el perro lo patea. Y esto es para alguien que me está escuchando. Precisamente la profecía actúa, el espíritu de la profecía actúa de esta manera. Y necesitamos pasar. Fíjese que el rompimiento de la iniquidad tiene que ver no solamente con echar fuera demonios y con liberación y con iniquidad, sino también con producir sanidad interior. Un hombre que se sentó conmigo un día y hablamos, que jamás había experimentado el amor de su papá. Y fue un tiempo bien especial, porque él llegó y cuando yo hablé, hola hermano, estoy para servirle, ¿en qué puedo ayudarle? Y la respuesta de él fue cuatro piedras en la mano, fue extremadamente grosero. Habitualmente soy paciente, a veces se me sale el mal genio, pero habitualmente soy paciente. Yo lo escuché y recibí de Dios no regañarlo por su grosería ni por su respuesta. Dije, ¿en qué puedo ayudarte? Yo veo que tú estás herido. Entonces él se quedó ahí, tal vez él esperaba que yo le respondiera mal para luego responderme mal y después decir, usted es un pastor falto de amor, pero no lo hice. Y me dijo, qué raro que usted no me haya respondido mal. Le dije, no, es que no tengo por qué hacerlo. Y me dijo, es que la iglesia que estuve, mire, pasó esto. Y ellos no supieron entender y pedí ayuda y no me ayudaron. Y él me decía, mi papá cuando yo tenía 4 añitos me desnudaba de las piernas y me colgaba de un palo. Y él cogía una vara o un lazo con el que le daban a las vacas y me pegaba y me dejaba ahí toda la tarde. Y yo, pastor, tengo que decirle que yo perdí mis hijos, yo perdí mi esposa por mi violencia. Y yo recuerdo esta consejería y yo lo único que hice fue... el Señor me habló, no tienes que orar por él, abrázalo. Y yo lo abracé y tomé como el lugar del papá del hombre, porque el papá ya estaba muerto. Y yo lo abracé y le dije, perdóname hijo, perdóname. Comencé a hablarle, perdona. Y con este abrazo yo te transfiero amor y restauro tu vida, restauro esas partes de tu vida que se dañaron. Y me llama la atención de que comenzó a ir a la congregación y a cambiar su manera de ser y a sonreír. Y aunque sus hijitos todavía están algo heridos con él, su esposa volvió con él y ahora viven bien. Y eso es lindo, ¿no le parece? Y necesitamos aún el poder de la iniquidad, se mete en esas cosas. Científicamente usted hereda hasta el carácter de su papá, de su mamá, los tonos de la voz. Cuando uno ha sido discípulo de algún pastor, uno predica hasta como él predica, mueve la mano como él la mueve, habla como él habla, hasta hace chistes como él los hace o regaña a la gente como lo hace, porque tal cual lo que le transfirieron a usted, usted lo hace. Sus primeros años de vida fueron determinantes. Esta palabra es para un varón que me está escuchando y tú fuiste extremadamente maltratado. El Espíritu Santo me habla de dos varones. Número uno, la primera persona que me está escuchando, su carácter se debe al abandono de su padre. Y usted creció solito y el Espíritu Santo me habla de que estuviste de casa en casa, en las casas de tus tías, estuviste de casa en casa y fuiste tan maltratado y te volviste tan violento. Pero el Señor trae restauración sobre tu vida en el nombre de Jesús. Pero hay otra persona que me está escuchando que sí creció al lado de su papá, pero su papá fue muy violento. Y esto marcó tu vida casi que para siempre. Y aún ahora, cuando tú llevas años en Cristo, esto no se ha podido arreglar y el Señor trae libertad sobre esta parte de tu vida. Oro en el nombre de Jesús que sane esta herida de tu corazón. Hay una mujer que me está escuchando y mientras yo estoy hablando, su carácter se debe a las palabras de su madre hacia usted. Y voy a usar unas palabras muy fuertes, no se enoje conmigo, pero las palabras de tu madre eran: tú eres una perra, tú eres una zorra. Eran las palabras de tu madre y tú te volviste tan violenta. Tú llegaste a los 15 años y te volviste muy rebelde y comenzaste a entrar en una relación sentimental y no lo logro percibir. Si tú tienes 2 o 3 hijos, no lo logro percibir completamente. Veo una mujercita, veo un niño, no logro ver en el espíritu lo otro, pero El esposo tuyo te abandonó y te abandonó precisamente por tu carácter. Y mientras yo he estado predicando, la unción del Espíritu Santo ha estado sobre ti y tú estás quebrantada porque dice: yo soy esa mujer. Tú estás diciendo: soy esa mujer. Y yo no te culpo, mujer, yo no te culpo. Solo te digo que en Dios hay esperanza y que tú puedes ser libre de esa raíz de la iniquidad. Y a esta mujer que me está escuchando le doy esta palabra, y es que su esposo va a volver. Usted tiene que comenzar a trabajar a romper esto porque será tu familia una familia modelo. Y veo esto en el espíritu porque ha sido como que toda la gente de esa familia, las mujeres específicamente, han tenido un carácter muy fuerte y han perdido sus esposos y los hijos se han quedado solos. Tú sabes que una de tus tías tiene un hijo drogadicto y es una profecía específica. La mujer que está escuchando esto está muy quebrantada por el Espíritu Santo y yo te digo, es tiempo de poner en manos del Señor la transformación de tu carácter en el nombre de Jesús. Este programa es tremendo, la palabra que Dios está entregando a mucha gente, y precisamente es por esto, porque ¿cuántas personas no tienen un carácter? Se tocan por todo, se enojan por todo, golpean por todo, son extremadamente violentos. Tiempo atrás, con muchachos que yo trabajaba, yo veía esos espíritus de violencia aún en su manera de responder y no los culpaba. Inconscientemente ellos son lo que otra persona hizo de ellos, y en la iniquidad tuerce tanto las generaciones que literalmente tú tienes un revuelto del carácter de tu mamá, de tu papá, de tus tíos, de tus primos, tú tienes el revuelto del carácter de tus abuelos, de tus bisabuelos, pero además de eso aún el carácter de la cultura, de una cultura que se está transformando en una cultura llena de estrés. Y antes de terminar este programa, viendo esto, que es una enfermedad, es un espíritu también, donde la gente explota, donde la gente se enferma, donde la gente padece del colon, donde la gente padece de problemas en la tensión arterial, donde la gente padece problemas de derrames cerebrales, y su carácter está corriendo, viven de mal genio, no alcanzan a comer a tiempo, tienen que supermadrugar, abandonan sus casas, y esto tiene que ver con la maldición de la iniquidad, porque el Señor nos creó para ser libres. El Señor no nos creó para ser esclavos de nadie, y aunque en nuestro país no hay una esclavitud como la esclavitud que potencialmente hubo en África, o la esclavitud que vemos en la misma Biblia. Somos esclavos, hermanos, esclavos del tiempo, esclavos de una empresa, esclavos del dinero, y esto está quitando la paz y enfermando a la gente. Y yo declaro en el nombre de Jesús que olas de sanidad, de libertad, aún de espíritu de estrés, comienzan a venir sobre usted. Una persona que está caminando con la cabeza casi que encorvada del dolor que tiene en la espalda y en el cuello, ahora mismo se está enderezando en el nombre de Jesús. Yo no estoy soltando una palabra humana, estoy soltando una palabra profética. Esa columna se está enderezando ahora, lo puedo ver en el espíritu. Una persona que aún a través del estrés no puede dormir, y usted ha estado tomando pastillas para tratar de dormir y no lo ha logrado, y yo declaro sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús ahora mismo. Y por el poder del Espíritu Santo de Dios viene esta, se retira ese espíritu de estrés que ha estado molestando tu vida, que ha estado molestando tu cuerpo. A un joven que me está escuchando, tú tienes tal vez 20, 25 años y estás bajo un estrés muy fuerte. Estás bajo un estrés como el que debe tener las personas de 50 años y estás cansado, sientes tu cabeza embotada. Retiramos esto en el nombre de Jesús y decretamos la sanidad que deben tener los hijos de Dios. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todos los oyentes en este programa. Quiero que ore conmigo eso. Señor, todo espíritu inmundo en forma de oso, que se lanza, que grita, todo espíritu inmundo de estrés, todo espíritu de violencia familiar, de violencia hacia los niños, de violencia hacia la esposa, se ha quitado en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero pedirte que manifiestes tu gloria a través de este programa radial y que no sea solamente una enseñanza vaga y sin profundidad, sino que sea una enseñanza que produzca libertad en el nombre maravilloso de Jesús. Una persona que me está escuchando, tiene su mamá extremadamente enferma. El Señor está hablándome esto y tu mamá fue muy violenta contigo, y el Señor te da esta palabra: ve y ora por ella, imponle manos y dile que le perdonas. Y cuando tú hagas eso, tu mamá va a comenzar a recobrar tu salud. Tú has pensado que ella va a morir, pero ella no va a morir. Ella, lo único que necesita es que alguien le transfiera eso que ella jamás tuvo, que es ministración y amor. Toma esta palabra y mañana mismo sal corriendo, si escuchas este programa temprano o tarde, sal corriendo y búscala y ve a orar y perdónala y bésala y abrázala y consiéntela y dile que la perdonas y llora juntamente con ella y juágale sus lágrimas en el nombre de Jesús, porque va a venir tremenda restauración sobre el cuerpo de tu madre. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Yo puedo ver que esta mujer aún rejuvenece y el Señor le añade años de vida a través del perdón que tú le das, en el nombre de Jesús. Amén. En esta segunda parte del programa seguiremos mirando el libro de Isaías, que es un libro que me parece tan precioso. Isaías capítulo 59. Hemos estado viendo cómo muchos gruñen como osos, pero luego dice: gemimos lastimeramente como palomas. Me gusta esto: gemimos lastimeramente como palomas. Y esta parte pienso que tiene que ver con la depresión. Aún niños hoy, a través, nuevamente lo volvemos, por el poder de la iniquidad, uniendo y torciendo cada vez más esa información genética, niños quieren morirse, niños no quieren comer. Vi a un niño de nuestra misma congregación al perder su padre. ¿Cómo comenzó a cambiar su carácter, su manera de ser? En algunos casos muchos se vuelven hiperactivos y quieren llamar la atención, pero en otros casos no ocurre de la misma manera, sino que en vez de ser hiperactivos comienzan a retraerse, comienzan a volverse pensativos, comienzan a volverse niños sin aspiraciones, sin ilusiones, niños que no rinden en sus estudios. Y más que una asesoría psicológica, necesitas buscar gente entendida en el reino de Dios que te ayude a encontrar esa raíz y que te ayude a ministrar a tu hijo. Aún personas que no se lo explican, pero comienzan a entrar en depresiones y comienzan a enterrar sus sueños, su vida. Comienzan a enterrar sus ilusiones, entierran sus hijos, su esposo, sus empresas, comienzan a perder peso. por la depresión, porque terminan, dice la Biblia, gimiendo lastimeramente como palomas. Y yo te digo algo, que tu vida sea una vida que inspire bendición, que uno diga, yo te veo a ti y cómo me inspiras, y no al contrario, que me inspires lástima, que me inspires dolor, que uno diga, ay, pobrecito. Y muchas personas demuestran es esto, siempre, toda la vida con una mano extendida para pedir. No, hermano, ese tiempo se está acabando sobre tu vida, se está acabando sobre tu casa, sobre tu familia. La gente te va a ver y va a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con este, y se va a alegrar aún contigo. Pero tienes que caminar, tienes que romper ese poder de la iniquidad emocional, de la iniquidad que viene en tus emociones. A raíz de todas las situaciones que nosotros experimentamos en algún momento, yo fui una persona sola. De hecho, he sido solo gran parte de mi vida, sin muchas amistades. Y todo esto vino porque inconscientemente sobre mi vida se desarrollaba depresión. No les está hablando alguien que leyó ahora un libro y les habla sobre la depresión. Literalmente yo me estaba volviendo loco. Estoy hablando de hace algunos años. Todas las situaciones vividas en la niñez, en la adolescencia, y aún tengo que decir muchas en la misma iglesia, comenzaron a determinar tal vez lo que algún psicólogo llamaría hoy una enfermedad de tipo emocional. Y llegué en un tiempo de mi vida donde literalmente me estaba chiflando. Ustedes dicen, el pastor Frankie dice eso. Sí, claro. Además de que alguien pagó una brujería para que tal vez me muriera o yo me suicidara. Y estuve, pienso, más de un mes en cama. Yo no fui a médico, pero yo no podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Como hay alguien que me está escuchando, que va a ser libre mientras yo cuento esto. Y yo no podía, y es como que un espíritu inmundo me amarró a mi cama, y no me podía parar de mi cama. Y venía un dolor, y venían todos los recuerdos de la niñez, y venía la pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué viví esto? Y claro, las situaciones habían sido muy fuertes, en extremo fuertes, ni para qué contarles todas las cosas, muy fuertes. Algunos de ustedes se han echado a la pena por cosas que no tienen mucho valor. Pero hay otros que han vivido literalmente el secuestro de un familiar, la muerte violenta de un familiar, situaciones terribles. Y bueno, viendo esto, hubo dos opciones. Yo no aceptaba que nadie me ministrara. En esto le hice daño a gente que quería, porque cuando ellos querían venir a orar, yo no quería recibirlos. Y ellos tampoco lo entendieron, que además de ser algo espiritual, había una cosa en mi alma. Y no teníamos pues la concepción de la iniquidad, de que alguien dijera, claro, es que todo esto ha estado en nuestras generaciones, mire lo que pasó. Aún en nuestras mismas generaciones tenemos personas que están loquitas. Entonces yo tuve que tomar una decisión, y ángeles de Dios vinieron a mi cuarto y ayudaron a que yo pudiera salir de ese estado. No vino de la noche a la mañana. Me daban crisis y yo lloraba en los buses, yo lloraba en la iglesia, yo lloraba en mi casa, yo lloraba en el baño, lloraba mientras me estaba bañando, porque era una depresión terrible, muy, muy, muy fuerte. Pero el Señor me levantó, no me quedé ahí. No me morí, el Señor me levantó, el Señor restauró mi cuerpo. Miren ahora lo que estoy haciendo, tremenda cosa. Por eso la Biblia dice, y podrán decir, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Alabado Dios, sal ahora mismo de ese gemido lastimero. Ya murió hace 5 años, pero levántate, no te entierres con él en el nombre de Jesús, no te entierres, no entierres a tus hijos, no entierres tu empresa, se fue de tu casa, te abandonó, no permitas que él se lleve una parte de tu alma, y mientras él está sonriendo y gozando de la vida, tú estás toda amargada, no lo permitas, levántate en el nombre de Jesús. Yo te libero hoy del espíritu de depresión, te libero hoy del espíritu de depresión, te libero hoy del del espíritu inmundo de depresión en el nombre de Jesús. Alguien está recibiendo libertad aún de un problema donde ha tenido que estar tomando pastillas para la depresión. En el nombre de Jesús te libero con el poder del Espíritu Santo. Ahora mismo, no mañana, hoy vas a comenzar a experimentar libertad, porque te da ya la crisis de depresión, te ha dado tan fuerte que te da miedo salir a la calle. Oh, sí, yo veo esto en el nombre de Jesús, tú estás siendo libre. Es una persona que la crisis de depresión ha sido tan fuerte que le da miedo hasta salir a la calle. No, no has podido volver a salir a la calle en tiempos. Han sido muchos días porque te da miedo. Ni para ir al médico has sido capaz de salir de tu casa. Pero te liberto en el nombre de Jesús. Una persona que ha enterrado todo. Se enterró con esa persona. Literalmente te enterraste, literalmente te fundiste, literalmente te metiste con esa persona como si se hubiera muerto y te hubieras enterrado con ella y no te has dado cuenta que tus hijos te han necesitado y eres una persona que ha sido muy próspera, que ha tenido muchos recursos, pero no has podido y ha sido uno o dos retiros a congregaciones y todo sigue igual, pero esta noche, el ángel del Señor está entrando a tu casa. El ángel de Jehová está entrando y va a comenzar a traerte libertad del espíritu de depresión. Quiero que te pongas la mano en el cuello ahora y eso se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús. Recibe libertad ahora mismo. ¿Qué dice la escritura? Gemimos como palomas. Ese dolor, esa angustia que siente tu alma, porque tú dices, no sé qué va a ser de mis hijos, no sé qué va a ser de mi vida, no sé cómo voy a pagar esa deuda. El Señor retira esto y te va a abrir una puerta. Él te abre una puerta. Esta es la palabra que tengo para ti. El Señor te abre una puerta y te va a traer a libertad. Recibe esto. Me gusta Isaías 59, porque yo he leído mi Biblia no sé cuántas cantidades de veces completa. Y saben, solo hasta como hace unos 2 años, el Señor comenzó a revelarme Isaías 59 y a decirme que este es el estado del pueblo del Señor. Dice la siguiente parte de Isaías 59, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Pienso que uno de los males que experimenta la iglesia cristiana en toda la nación es la frustración. Cuando yo hablo de iglesia cristiana, no estoy hablando en este programa de tenemos un templo muy grande. Estoy hablando de las personas en particular. ¿Qué ocurre, pastor? La gente me consulta, pastor, yo llevo mis ofrendas y espero ver finanzas. No, no pasa nada, pastor. Pastor, yo llevo mis diezmos. Un montón de abuelitas muy fieles, en serio. Yo llevo mis diezmos. Pero, pastor, no veo nada. Pastor, mira, mucha gente se me acerca y me dice, pastor Frankie, mira, yo he hecho todo lo que me dicen. He tratado de buscar libertad de la pornografía, pastor, ha sido imposible. Llevo 5 años en la iglesia cristiana y no, pastor, yo tengo, se lo digo a usted, pastor, en confianza, yo tengo 2-3 días en libertad y luego es imposible, pastor, experimentar libertad, no lo logro. Pastor, yo esperaba que mi esposo volviera conmigo, pero cuando ya todo estaba para darse, se dañó, pastor. Pastor, yo esperaba la restauración de mi hijo, de mi hija. Y una hermana me decía, y mataron a mi hijo, pastor. Mi hija se fue con ese muchacho. Pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos esperando algo? Y entonces usamos todo, ¿no? Nosotros usamos esta frase. Esa es la voluntad del Señor. Decimos, la voluntad del Señor era que tu marido se fuera. ¿Cómo así? La voluntad del Señor era que mataran a tu hijo. ¿Cómo es esto? Miren, mamás terminan tan, ya no saben ni qué hacer, que comienzan a hacer esas oraciones. Señor, prefiero verlo muerto antes que ¿Cómo se te ocurre hacer esas oraciones? Es tu hijo, tú lo pariste. ¿Cómo es eso que prefiero verlo muerto? ¿Por qué no decir prefiero verlo libre? Y bueno, voy a buscar toda la ayuda necesaria, me voy a meter con el Señor. Claro, tenemos que decir es que la iglesia de hoy día no tiene revelación. La iglesia de hoy en día no tiene profetas. La iglesia de hoy en día es una iglesia muy liviana, es una iglesia que canta, que ayuna, que ora, que salta, que danza. Pero es una iglesia sin revelación, es una iglesia que no sabe qué hacer. Y acá en este capítulo yo veo esto. Miren, para mí ha sido tan confrontante ver esto. Esperábamos justicia y no la hallamos. Esperábamos salvación, se alejó de nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos? Señor, justicia. Señor, clama por justicia. Y muchos de ustedes dicen, es que esto es injusto. Señor, esto es injusto. Yo quiero pedirte, quiero preguntarte una cosa. ¿Cuántos años llevas esperando la salvación de tu familia? ¿Cuántos años llevas esperando la salvación de tu familia? Ahí dice, esperábamos salvación y se alejó de nosotros. Al contrario, se ponen más rebeldes. Te dicen vieja loca. O tus hijos o tu esposo te dan la espalda. Te amenazan. Si sigues en esa iglesia, pues te abandono. Cuando la promesa de Dios es la salvación de nuestras familias, ¿por qué razón no hemos visto la salvación? Porque aún en nosotros actúa el poder de la iniquidad. Esto está establecido entre nuestras células y hasta que tú no te levantes, uno, a cortarla sobre tu vida y dos, comenzar con suavidad con tu familia, no vas a ver salvación, no la vas a ver. Quiero que entiendas esto, mira esto. Quiero ponerte como ejemplo el carcelero de Filipos. Los apóstoles están prisioneros, ¿recuerdan? Y bueno, viene el terremoto, se abren las puertas y el carcelero cuando viene dice, uy caramba, se escaparon los prisioneros. Para que no me mate Roma, tengo que suicidarme. Iba a suicidarse. Oiga, y hablé de suicidio. Alguien ha estado pensando en quitarse su vida. No lo hagas. Recibe libertad en Dios. Y el carcelero iba a suicidarse. Y viendo esta parte del suicidio, salen los apóstoles y les dicen, no lo hagas, aquí estamos. Y de inmediato el hombre dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los apóstoles dicen, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Escucha, eso es tremendo. Y esa misma noche, mira lo que ocurrió. El carcelero saca a esa gente, a los apóstoles, los lleva y les lava sus heridas. Y escuchen esto. Y esa misma noche se convirtió toda la familia del carcelero. Se convirtió toda la familia del carcelero y se bautizaron. Esa misma noche. Ahora, pienso de alguna manera que el testimonio del carcelero tuvo mucho que ver en la conversión de su familia. Quiero que escuchen el testimonio. Amada esposa, esta noche estaba yo guardando la prisión cuando de pronto un terremoto estremeció la cárcel. En ningún otro lado tembló, solamente ahí. La cárcel se partió, se abrieron las puertas. Pude ver un ángel vino y abrió las puertas y salieron estos hombres. Y yo, cuando voy a mirar, pienso, amada mía, esposa mía, yo estaba pensando en se fueron, se escaparon, a causa de ellos me van a matar, pero la honestidad de estos hombres guardó mi vida y vinieron y no permitieron que yo me suicidara, al contrario, me mostraron a Jesús, al Hijo de Dios, y yo le lavo las heridas. Amada mía, esto tengo que contarte. Y la esposa de inmediato vino con sus hijos, su familia, y se convirtió. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu testimonio? Yo no te quiero juzgar. Pero muchos de ustedes quieren meterle el evangelio a su familia por los ojos. Y es que se van a ir al infierno, hijos de Satán. El infierno los está esperando, el lago de azufre y fuego. Pero estoy orando para que se salven. Y llegamos a las casas de ellos y somos groseros. Y quiten esas vírgenes, quiten esos santos. Aquí está el diablo, aquí está el demonio. Es que jamás yo voy a entrar. Por favor, Jesús comía con pecadores y prostitutas. Y sabes, tu intensidad ha impedido que tu familia venga a Cristo. Y te voy a ser un poco ofensivo, no te enojes. Tú no tienes un testimonio que contar. Muchos de ustedes no tienen un testimonio que contar como el carcelero. ¿Qué contarían? ¿Que están yendo a una iglesia y que están debiendo todo, hasta la ropa que tienen puesta? ¿Qué le contarían a su familia? Escuche eso, ¿qué contarían? No, es que estoy yendo a una iglesia y me divorcié. ¿Qué contaría usted a su familia? Uy, es que estoy yendo a la iglesia y en un grupo familiar se llevaron a mi mujer. ¿Qué le contaría usted a su familia? Literalmente, y no quiero que usted se enoje, pero la conducta de muchos cristianos es un antitestimonio. Yo amo a varios hermanos, yo les he dicho eso. Les he dicho, cierre la boca, no hable, no predique. Y pastores se enojan. ¡Ay, cómo les dice eso! Porque solo queremos acumular gente. Y acuérdense, tal cual los padres, tal los hijos. Eso no funciona. Yo le digo, cállese, hermana. Usted lo que está haciendo es martirizando a ese muchacho. Usted lo que está haciendo es llenándolo de rabia, llenándolo de enojo, llenándolo de histeria. ¿Qué es eso? Eso no es así. ¿Qué testimonio tienes para contar? ¡Wow! Estoy yendo a la iglesia y fui libre. ¡Wow! Mira, tengo este trabajo. Ven, te quiero compartir esta bendición. ¿Quién no? ¡Uy, fui sano! Quiero orar por ti. Y van a tu casa, encuentran todo limpio, encuentran todo oloroso a rico, te ven sonriente, te ven bien vestido. Nadie te está buscando para que pagues las deudas, no te estás escondiendo de nadie. Entonces la gente dice, wow, quiero eso que él tiene. Al contrario, muchas personas dicen esto hoy. ¿Cristiano? No, mire mi vecino cómo vive. Desde que va a la iglesia está peor. ¿Cristiana? Mírala como pone ese equipo a todo volumen como una loca para que nosotros escuchemos la música de Dios y luego se agarra como una loca a maldecir el esposo. Esto es algo que ocurre en el tiempo de hoy. ¿Qué testimonio tienes? Años y años y años en Dios y ninguno de tus hijos. Todos están en fornicación, en adulterio, en alcohol, en drogadicción, en prostitución, en homosexualidad. Ay, seguimos diciendo que tenemos un Dios todopoderoso. Hermano, necesitas tener un verdadero encuentro con el Hijo de Dios. Y esta es más que otra, que cualquier cosa, una palabra de exhortación. ¿Qué tienes que contar? Cuando mandan al gadareno, le dicen a él, él se quiere quedar con Jesús. Y él dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se ganó a Decápolis, 10 ciudades. Claro, con ese testimonio. Todo el mundo lo veía y decía, wow, pero algunos de nosotros, y todo lo justificamos con, estoy de prueba, es que Dios me está probando. Ay, hermanos, varios de ustedes están más probados que un bonjour, están probados y probados y probados. Yo tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo vas a esperar para que se termine tu prueba? Hoy Dios quiere traerte liberación. Quiero que oremos y pidamos al Señor que traiga libertad sobre esos cientos de oyentes que me escuchan. Yo no le quiero golpear, solo quiero que se le caiga el manto de sus ojos y reciba libertad en Dios. Padre, gracias. Gracias te doy por el privilegio de ministrar tantos hermanos que ni conozco, tantos hijos en el Señor de este programa radial. Espíritu de Dios, quiero pedirte libertad. Y hoy yo quiero reclamar para tu reino, a todos los que son nuestros familiares. Pero Señor, quiero pedirte que cada oyente tenga un verdadero encuentro con el Cristo resucitado, como el que tuvieron los hombres camino a Emaús. Que tengan un verdadero encuentro y puedan decir, este es mi testimonio. El Señor hizo eso. Y que su familia venga al arca. Yo declaro que el diseño del arca de Noé todavía está sobre la tierra. tenemos derecho a que nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos y las esposas de nuestros hijos vengan a los pies de Jesús. Mételos, Señor, y trae respuesta a tanta gente que llora y está quebrantada por su familia y quiere ver la salvación de Dios en medio de ellos. Yo activo salvación, cortamos el poder de la iniquidad y los llamamos a salvación en el nombre de Jesús. Amén. ¿No les parece tremendo el programa que estamos teniendo hoy? ¡Qué bueno es Dios! Quiero que cerremos este programa con Isaías 59. Muchos de ustedes dicen, ay, ese pastor dura en un pasaje mucho tiempo. No hay problema, yo no tengo afán. Y hasta que usted no lo asimile, no voy a cambiar el tema. Así que va a tener que aguantarme y no cambie la emisora. Vamos a mirar Isaías 59, versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque contra nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Me gusta esto. Y vamos a mirar este texto. Me gusta este texto desde este punto de vista. Acá nuevamente tenemos las tres palabras: rebelión, pecado e iniquidad. Mira lo que dice. ¿Qué ocurre con el ser humano? Su rebelión se multiplica. ¿Qué te digo? O sea, si tú no rompes el poder de la iniquidad, lo que tú estás viviendo tal vez se vaya a acrecentar. Nota esto, dice Isaías. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, la rebelión se multiplica delante de ti. Nuestros pecados se atestiguan contra nosotros. Entonces yo creo que el pecado se para delante de Dios y dice, soy testigo de que Él no merece nada. Y Dios dice, sí, de verdad. Y dice algo más, porque contra nosotros está, ¿qué es lo que está realmente contra nosotros? Ni la rebelión ni el pecado, la iniquidad. La rebelión se multiplica, el pecado atestigua. Pero el que está literalmente contra nosotros es la iniquidad, y conocemos nuestros pecados. ¿Cómo termina una persona que está bajo el poder de la iniquidad? Y acá pienso que voy a terminar esta palabra del día de hoy siendo todavía más duro con muchos de ustedes. Pero necesitamos esto. Mira esto. Se multiplicó la rebelión, ¿cierto? Atestigua el pecado. Y la iniquidad está contra nosotros. Mira lo que ocurre. El prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Sabes contra quién termina rebelándose una persona? Contra Dios. Mira, te voy a decir esto. ¿Cuántas personas no han estado en nuestras iglesias y terminan diciendo esto? Yo estuve en la iglesia, pero no pasó nada. Y es verdad. Literalmente nadie les ayudó, solamente escucharon sermones románticos. ¿Cuánta gente no ha estado en nuestras congregaciones? Se lo voy a decir. Mire, incluso usted que me está escuchando, no cambie la radio, quédese acá, hágame el favor y escuche esto. Incluso usted ha dicho, esto como que es una mentira, esto como que es una farsa, como que esto no es verdad. Tanto que yo hago y hago y hago y no pasa nada. ¿No me van a decir que muchos hermanos de las iglesias cristianas no están en la misma posición? Dudando contra su mismo Dios, el cual es más real de lo que ustedes se pueden imaginar. Hace cosas sorprendentes, tremendas. Tengo que contarles estos días en un programa todo lo que Dios está haciendo en mi vida, en nuestra congregación. Miren, tremendo. Entonces, ¿cómo termina? ¿Sabe cómo termina la gente? La gente termina prevaricando contra Dios, o sea, negándolo. No, eso es mentira, eso no existe. Yo no vuelvo más a la iglesia, yo estoy desanimado, eso no me funcionó. Y hasta cambiándose a una secta, ¿en serio? Ríos de cristianos. Número dos, mintiendo contra Dios. Eso es mentira que Dios sana. ¿Cuánta gente no está enojada con Dios porque no le sanó un familiar y el familiar se murió? La culpa no fue de Dios. La culpa es de un sistema religioso que es inoperante, es ineficaz para ayudar a su gente. Es un sistema babilónico. Termina la gente, dice la Biblia, mintiendo contra Dios, atribuyéndole. Escuchen esto. Un atributo de Satanás es la mentira. Satanás es el padre de mentira. La gente termina atribuyéndole el poder de la mentira a Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Esto sí me ha ministrado. Y terminan apartándose en pos de nuestro Dios. Claro, si la rebelión se multiplica, escuche, la rebelión se multiplica. Si el pecado atestigua, y según lo que vemos ahí, la iniquidad está contra nosotros, ¿cómo va a terminar una persona? No, el diablo comienza a darle vueltas. Eso no es real. Tú no vas a recibir libertad. Vas a seguir caminando así. ¿Qué termina haciendo? Apartándose en pos del Señor. Y en muchos casos, muchas personas no se apartaron y los culpables son ellos, sino que sí lucharon, sí lo hicieron, pero no encontraron una respuesta. Pastores que me están escuchando a través de la radio, los miembros de nuestras congregaciones no necesitan sermones románticos, los miembros de nuestras congregaciones necesitan respuestas. Respuestas. La voz del siervo de Dios debe ser la respuesta al pueblo del Señor, no un entretenimiento. O sea, la gente no necesita que le digan qué hacer. Yo ya sé que estoy en pecado, yo ya sé que soy rebelde, yo ya sé que tengo la iniquidad, yo ya sé. No necesito saber qué hacer, sino cómo hacerlo. Dígame cómo romper esta maldición. Dígame cómo ser sano. Dígame cómo restauro mi hogar. Dígame. Y eso no se gana a través de sermones colectivos, sino que eso se gana a través del trato hacia la gente, del trato personal. Levantando no un sistema babilónico, ni un sistema piramidal en medio de la iglesia, sino levantando un sistema donde la gente sea pastoreada y donde en medio de la iglesia se tengan profetas de Dios que traigan los diseños de Dios al pueblo de Dios. Me gusta porque el Señor nos entregó la visión después de un año. Nosotros tenemos una visión de trabajo, pero el Señor me dijo: Frankie, esto es lo que tienes que hacer. Y estamos diseñando un modelo de iglesia donde podamos pastorear a toda la gente, ayudar a toda la gente y donde todo el pueblo pueda encontrar respuestas en Dios. De lo contrario, terminaremos en Isaías 59:13, el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de Dios, el hablar, escuche esto, calumnias y rebelión, y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Cuántos de ustedes no se han enojado con Dios y hasta groseros son con Dios, altaneros, patanes con el Señor? Y el Señor desde su trono nos dice: pero mano, yo no tengo velas en su entierro. Hay tres cosas en su vida: rebelión, pecado, pero lo que atestigua contra usted, lo que separa contra usted, la iniquidad. Quiero hacerle un desafío hoy. Busque gente que lo ayude. Busque gente entendida en Dios. En esta ciudad hay unos cuantos. Busque en su congregación ayuda. No se rinda ni se rebele contra Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque este programa ha sido confortante y confrontante. Libera a tu pueblo, por favor, Señor. No permitas que caminemos bajo los mismos caminos de la iniquidad. Trae la libertad, Señor, a tantos cientos de personas que la necesitan, en el nombre de Jesús. Amén y amén.